era que íbamos a analizar el decreto que Suárez quiere sacar a la luz, el decreto 359-401, que he enviado el lunes a la legislatura para la ratificación. Y bueno, para un análisis más profundo y mejor y que nos explique de alguna manera, nos analice la situación y a qué apunta este decreto, tenemos del otro lado de la línea a Lautaro Jiménez, senador provincial del FIT, y le damos los muy buenos días. Lautaro Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes, para ustedes que están allí trabajando en la radio. ¿Cómo está? Bien, gracias Lautaro, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos analizar estos decretos que han mandado Suárez a la legislatura. Bueno, creo que la verdad que es en muchos sentidos es tratar de afrontar una crisis social que se está abriendo como producto de la respuesta que muchas empresas, grandes cadenas de comercio han dado a esta emergencia sanitaria. Con una serie de medidas políticas y fiscales que tienden a tratar de que el gobernador tenga un mayor margen de discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, poder tomar nueva deuda, poder remover partidas sin tener que pasar consulta previa por la legislatura, recortar aquellos sueldos que considera que son muy altos entre los trabajadores estatales, como es en este caso los trabajadores del casino, y no apunta a lo que hace al trasfondo, si se quiere, de la emergencia sanitaria y social que estamos pasando, que es cómo conseguir medidas de seguridad sanitaria que tenga que ver con la creación de nuevos centros hospitalarios y sanitarios de salud, de nuevos módulos alimentarios para enriquecer y mejorar lo que se está proveyendo en las escuelas y demás, que es lo que tanto venimos pidiendo desde la legislatura que se incluya y que se ponga a discusión, ¿no? Ya pasó la semana pasada que se hizo esta primera sesión de la legislatura vía virtual, que en realidad se sesionó, pero solamente para ratificar y apoyar los decretos del gobernador que había sacado en materia de emergencia sanitaria. Allí nosotros planteamos la necesidad de que se diera un paso importante, que era que se pusieran en discusión todos los proyectos que se han presentado desde la propia legislatura para discutir, pero bueno, sin embargo, esta nueva semana se vuelve a convocar a ambas cámaras para discutir estos nuevos poderes que el gobernador le está solicitando que se deleguen, ¿no? Nosotros planteamos claramente que realmente acá quienes hay que empoderar es a los trabajadores de la salud, a los que están en primera línea combatiendo esta pandemia, ¿no? Y a quienes se arriesgan todos los días porque no se pueden quedar en sus casas, como se hace tanta propaganda, porque realmente se necesita que el país funcione, entonces salen y mueven los colectivos, salen y mueven los comercios, salen y mueven las fábricas para que se sigan produciendo alimentos y medicamentos. Que es a esos trabajadores a quienes realmente hay que darle herramientas para que se sientan más seguros en sus lugares de trabajo, para que se amplíen los hospitales y la capacidad en una epidemia en donde se supone que esta cuarentena se hizo en gran medida para ganar tiempo, ¿no? Porque lo que va a provocar ese famoso aplanamiento de la curva no es que hayan tanto volumen menos de contagiados, sino más que nada que esos contagios no se produzcan todos juntos en el tiempo, y por lo tanto cada semana que pasa y en la que no se consiguen respiradores, no se consiguen reactivos para el testeo masivo de la población, no se amplía la capacidad sanitaria de la provincia, es una semana de cuarentena que se pierde, ¿está bien? Entonces eso es lo que nosotros le criticamos a este nuevo decreto que ha sacado el gobierno y que se pretende ratificar hoy en diputados y mañana en el Senado. No incluye medidas específicas para decir, bueno, esto es lo que podemos hacer para conseguir nuevos respiradores, esto es lo que podemos hacer para ampliar las camas de unidad de terapia intensiva que hay en la provincia, esto es lo que vamos a hacer para tomar el control de la salud privada que la ministra Nadal expuso claramente que era clave para llegar a las 250 camas que requeriría la provincia en una primera etapa, porque hasta ahora la provincia solamente tiene 160. Bueno, todas esas medidas que son importantes de discutir en el contexto de la emergencia no están, y en cambio están solamente estas medidas que apuntan a que el gobernador haga un uso discrecional tanto en materia presupuestaria como en materia, en algunos casos, de los propios derechos laborales de los empleados estatales, ¿no? Uh-huh. Lautaro, y con este nuevo decreto, ¿también se puede modificar contratos de transporte público? O sea, ¿se puede manejar el aumento del precio del boleto? Bueno, recordemos que el aumento del precio del boleto ya estaba bastante pautado anteriormente, ¿no? Y que era un motivo, ya se había hecho la audiencia pública incluso, y se hablaba de llevarlo a 20, 21 pesos en el corto plazo, perdón, a 25 pesos en el corto plazo, y que había sido parte de un tironeo entre AUTAM, el gobierno provincial y el gobierno nacional por el problema de los subsidios nacionales. Yo creo que no hay un cambio cualitativo en lo que establece este decreto. Este decreto más bien lo que hace es eso, aumentar en todo caso el margen de discrecionalidad del gobierno provincial. Acá hay un problema justamente, que es lo que estamos viendo en estos momentos, que en contextos de emergencia el transporte público justamente es necesario para mantener las vías de circulación abierta, que realmente lo que se tendría que preguntar es más si se necesita más discrecionalidad para aumentar o no el boleto, cuando en realidad hubo que salir, por ejemplo, para el caso de los empleados de salud, a reconocer que no se les tenía que cobrar, porque si no había forma de que llegaran en muchos casos a los lugares, a los hospitales y a los centros de atención sanitaria, y apuntar más que nada a la cuestión de decir, bueno, si en un contexto de semejante crisis económica realmente hay que seguir manteniendo 6 familias que son las que se benefician de esas licitaciones, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, pero es en este decreto se planea también, bueno, que los trabajadores de juegos y casinos se les recorta el 50% del sueldo. Sí, se agarran determinados segmentos que ellos consideran que están altos, digamos, y son, digamos, la punta del ovillo. Hoy pueden ser ellos, mañana puede ser otro sector, y eso es un problema cuestionable, porque recordemos que acá cuando se ve que hay algún problema con un sector de comerciantes o con un sector de empresarios, como ha pasado a nivel nacional ahora con Techín, se los llama al diálogo, si se les pide algo siempre se les da a cambio de otra cosa. En cambio, a los trabajadores del casino ni siquiera, o sea, más allá de que es discutible si el Estado provincial, teniendo un problema de recaudación, tiene que, en lugar de recortar sueldos, tiene que fijar o no algún tipo de impuesto extraordinario, que esa es nuestra política. Nosotros no estamos de acuerdo en que se recorten esos sueldos. Nosotros creemos que lo que amerita es un impuesto extraordinario a quienes en la última década tuvieron ingresos extraordinarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de emergencia social donde toda la población, y especialmente los más vulnerables, son los que más sacrificios hacen. Entonces, ¿por qué los más ricos no van a hacer un mayor sacrificio en un contexto extraordinario pagando un impuesto extraordinario? Bueno, supongamos que no hay acuerdo en esto y que el gobierno considera que por la emergencia tiene que recortarle a esos trabajadores. No solo establece el recorte, sino que lo hace de la peor forma, porque ni siquiera se sienta a dialogar en un ámbito paritario donde llame de emergencia a los trabajadores. No, directamente se enteran por decreto, claro, Estos trabajadores, su sindicato y demás. Digamos, el trato que tienen para con los sectores más poderosos, con los empresarios e incluso con los famosos vivos, ¿no es cierto?, que aprovechan este contexto para despedir, para aumentar precios y demás, bueno, no lo tienen con trabajadores que tienen realmente un régimen de trabajo muy complicado, ¿no? Porque ellos quieren poner el énfasis en el hecho de que ganan, por ahí tienen un sueldo tirando hacia lo más alto entre los trabajadores estatales del casino. Lo que no dicen es que tienen condiciones de trabajo que son de las más complicadas, de las más jodidas, ¿no? Porque trabajan altísimas horas de la noche en condiciones de estrés muy complicadas, que de hecho hacen que estén bastante pocos años en ese trabajo, porque es un trabajo de enorme desgaste físico y psicológico el de estos empleados, ¿no? Tal cual. Lautaro, como senador provincial, ¿cómo ves que vamos a salir de esta crisis sanitaria y económica? ¿Cómo ves que vamos a terminar? Bueno, hay que empezar a poner por delante estas necesidades y estas demandas del pueblo trabajador para ponerlas en agenda, ¿no? Ayer hubo un reclamo de decenas y decenas de miles en las redes sociales porque se hiciera efectiva la prohibición de despidos, ¿no? Sí. Con lo cual también se ha logrado que se avance en una medida que va a proteger a aquellos que están registrados. El paso siguiente es cómo se puede proteger a aquellos que no tienen la suerte de estar registrados o en blanco, que en Mendoza llegan a ser cerca del 47% si se consideran todos los departamentos del interior, ¿no? Donde el nivel de informalidad laboral crece. ¿Cómo se va a proteger a los monotributistas, a los contratados? ¿Cómo se establecen, ahora que estamos en las semanas claves de la comunicación moderna y hasta las clases se dan por teleconferencia y se muestra que todo se puede hacer ágilmente? Bueno, ¿cómo se va a empezar a blanquear ágilmente a todos esos empleados y a aquellos trabajadores en negro que se ven en este momento arrojados a la calle? Van a tener un mecanismo para protegerse de esto, ¿no? Y establecer un salario excepcional de cuarentena, ya que el gobierno nacional ha anunciado que esta cuarentena se extiende, como, bueno, cuando lo anunció eran 2 semanas más, ahora ya estamos más o menos a unos casi a 10 días, un poco más de 10 días más. Sí. Entonces, tener un ingreso excepcional por cuarentena para las familias va a ser clave en este momento, porque gran parte de la población vive en el día a día, vive en una situación donde no se puede, o sea, no es una cuestión simplemente de conciencia y de querer protegerte el quedarte en casa, porque muchas veces quedarte en casa significa no poder salir a buscar el alimento que tienen diariamente, y el ingreso que se dio de 10 mil pesos para determinados sectores resultó muy insuficiente, teniendo en cuenta que la canasta de indigencia, no de pobreza, sino de indigencia, está en los 14 mil pesos, y esta cuarentena va a llegar prácticamente a un mes de extensión en el tiempo, si es que hay un cálculo optimista. Entonces, a medida que han pasado los días, ya se está poniendo por delante no solo el problema sanitario, que es muy urgente, y que si miramos lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, con los niveles de contagio e internaciones que hay, con los hospitales colapsados, claramente tenemos que volver a lo que decíamos antes, que es decir, ¿para qué está aprovechando el tiempo de cuarentena el gobierno nacional y el gobierno provincial? Lo está aprovechando para que el virus cumpla su ciclo estacional en el cuerpo de las personas, nada más, o se está aprovechando seriamente para equipar los hospitales, para crear nuevas camas de terapia intensiva, porque incluso la estrategia sanitaria de cuarentena no es una estrategia mágica. Todos los cálculos matemáticos y sanitarios epidemiológicos en los que se basan esta estrategia de supresión, que es la que prevé la cuarentena, prevé incluso que hayan rebrotes en los próximos meses, y por eso se habla de una estrategia de largo plazo que da 18 meses, que trata de aplanar la curva, lo que no es una estrategia mágica, es una estrategia que a lo sumo, en los cálculos optimistas, lo que te permite es ganar tiempo, y ese tiempo no son años, meses, son semanas. Entonces, cada semana que pasa y no se crean nuevas camas, no se avanza en el control de la salud pública, como tuvo que salir a hacer España estatizando la salud privada a contrarreloj, ¿no? Con la gente ya muriendo en los pasillos, ¿no? Con más de 10.000 muertos, ¿no? Tarde. Bueno, acá se está elogiando y se ha pedido mucho tiempo que se elogie lo temprano que está actuando el gobierno en materia. Bueno, el problema de lo temprano es para qué se aprovechan los días. Y no está claro, no se está informando cuántas son las camas que hay luego de 10 días de cuarentena, en cuánto se ampliaron las camas, claro, en cuánto se amplió la capacidad de testeo. Son informaciones que llegan a cuenta gota y que parece más informes de publicidad oficial que informes de realmente una transparentación de la información pública, que muestra realmente cómo se está aprovechando el día a día para mejorar la estrategia sanitaria y social frente a la crisis. Doctor Jiménez, muchas gracias por el análisis general y bueno y también específico sobre este decreto, que bueno, saldrá a la luz o la legislatura podrá de alguna manera frenarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y a cuidarse. No, muchas gracias. Abrazo grande. Lautaro Jiménez, senador provincial del FIT, nos ha dado un análisis de este decreto, del 401 que el gobierno ha enviado a la legislatura y también, bueno, un pantallazo general de cómo estamos viviendo en Mendoza, en el país y, bueno, otros ejemplos en el mundo.